Hola compañeras y compañeros de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. La multisectorial de la salud de paro en los hospitales provinciales, en línea con una de las medidas de fuerza que los equipos de salud vienen llevando adelante desde comienzos de este año en la provincia y frente a la falta de respuestas del gobierno de Schiaretti, se desarrolla el segundo día de paro de actividades en todos los centros de salud de Córdoba capital, además de distintas medidas de fuerza parciales en el interior provincial, convocada por la multisectorial de la salud. Con respecto a esto, Hugo Durán, secretario adjunto de ATE, nos decía lo siguiente. Nuestras demandas han sido explicitadas por todos los medios de Córdoba, la conocen todos. Quienes no parecen conocerlo son los actores del Ministerio de Salud, que todavía nos convocan a una reunión para ver si se puede trabar este conflicto. Nosotros venimos con una pérdida salarial de los últimos 4 años alrededor del 40%, un poquito más. La inflación interanual hasta el mes pasado fue del 51,8. A nosotros desde enero a la fecha nos pagaron un 22%. Y se intenta que terminemos de cobrar en cómodas cuotas un 45% allá por enero del año que viene. O sea que se cobraría en febrero del año que viene. La verdad que es insostenible esto en el hogar de cada uno de los que trabajan a diario en los hospitales y la misma situación en los hospitales, una situación de tensión interna que es absolutamente innecesaria. Si uno lo escucha al gobernador, pareciera que la prioridad es la pandemia. Y en la pandemia, la pandemia no la ha resuelto en favor de las cordobeses. Durán afirma que es necesario que el gobierno provincial abra una mesa de diálogo con los representantes de la multisectorial de salud. Si las respuestas a estas medidas de fuerza siguen nulas, se pensarán en nuevas acciones la semana que viene. Informó Jeremías Razzi, de Radio Comunitaria La Ranchada, de Córdoba.